corazón de tanta pena y dolor. Ese amor traicionero que me ha pagado muy mal. Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor, para curar el corazón, cerveza quiero tomar. Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor, para curar el corazón, cerveza quiero tomar. Y sigue la fuerza imparable del grupo Expreso. Quiero olvidar este amor que tanto me hace llorar. Borrar de mi corazón esta condena fatal. He perdido el corazón.